tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia, pues es la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y ya que esa trama avance hacia otro lado, todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Bastante tiempo. Sí, me hizo varios. Tomás asiento en este micrófono, si te pones cómodo. Igualmente acá. Ah, esta es tuya, ¿no? Sí. Fíjate si está. Hoy, en Tramas, los juegos del azar en la vida cotidiana, con Alberto Rojo. Sí, está bien graduado, o precisamos que Nahuel. Perfecto. Desde allí haga algo que habitualmente lo hace bien. Habitualmente. Sí. Pero puede ocurrir que hoy lo haga mejor. A veces el sentido común, Alberto, habla de presentimientos, de azares, de casualidades, de causalidades, y parece que la vida cotidiana se va llenando de azares varios. Uh-huh. Pero no azares de los que uno pueda decir, ocurren porque hay como una regla que la fija, o sí, no sé, uh-huh. Esto investigas vos. Cuando hablamos de azar, ¿de qué estamos hablando en realidad? Bueno, la pregunta es bien amplia, ¿no? Porque hay un costado filosófico de qué significa el azar, una investigación científica sobre qué significa el azar, pero digamos que un evento azaroso es un evento impredecible, sobre el cual podemos decir algunas cosas, como por ejemplo en el caso del tiro de un dado. No, sin ponerme en definiciones muy rigurosas desde el punto de vista epistemológico. Bien. Tiro un dado. Una de las definiciones de azar aparece en ese fenómeno. ¿Qué chance hay o qué probabilidad hay? Por supuesto, es filosóficamente una cuestión circular, pero digamos que nos ponemos tolerantes con rigurosidades de tipo filosófica y decimos, bueno, ¿qué chance hay de que salga 5 si tiro un dado? La chance es, para el público general, y bastante razonablemente, 1 en 6. Hay 6 posibilidades. Hay una que es favorable a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Alberto Rojo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que es una chance 1 en 6? Significa que, doctor en física, si tiro el dado, el mismo dado, un número enorme de veces, un sexto de las veces, o aproximadamente la fracción de veces que va saliendo 4, se va aproximando gradualmente a 1 en 6. Entonces el azar tiene que ver, en este caso, con algo impredecible, pero que si fuésemos capaces de reproducir, tendríamos, en el caso de las probabilidades, tendríamos una manera de predecir la fracción de las veces con qué ocurre, ¿no? Entonces, hay dos cosas por este. Esto es mucho más amplio, pero esta sería la primera aproximación a la respuesta, digamos, lo que hay. Fenómenos impredecibles dentro de un mundo predecible, en cierta medida, porque el mundo es causal, en gran medida, no diría en un 100%, pero es predecible. Lo que pasa es que no tenemos acceso a todas esas infinitas causas que determinan la consecuencia. Si tiro un dado, si supiese el ángulo exacto con el que sale de mi mano, si supiese la velocidad con que lo lanzo, si supiese la velocidad de cada una de las moléculas con la que va a chocar en su camino hacia la mesa, si supiese la distancia a la mesa, la elasticidad de la mesa, etcétera, podría predecir si sale uno o dos o tres, ya como de forma está prefijado en el momento de la salida de mi mano si va a salir cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, no tenemos acceso a esas causas, se mezclan tanto esas causas que para los efectos prácticos nuestros es completamente azaroso. El azar es una casualidad presente en diversos fenómenos que se caracterizan por causas complejas y no lineales. Dependiendo del ámbito al que se aplique, se pueden distinguir cuatro tipos de azar. El azar en las matemáticas, donde pueden existir series numéricas con la propiedad de no poder ser obtenidas mediante un algoritmo más corto que la serie misma. Es lo que se conoce como aleatoriedad. El azar en la física. Los sistemas de la física pueden incluir procesos deterministas y también indeterministas, es decir, azarosos. En los sistemas indeterministas, no se puede definir de antemano cuál será el suceso siguiente, como sucede en la desintegración de un núcleo atómico. Esta dinámica azarosa es intrínseca a los procesos que estudia la mecánica cuántica. Dentro de los procesos deterministas, también se da el azar en la dinámica de sistemas complejos impredecibles, también conocidos como sistemas caóticos. El azar en la biología, donde las mutaciones genéticas son generadas por el azar. Normalmente, las características de un organismo se deben a la genética y al entorno, pero también las recombinaciones genéticas son obras del azar. El azar como encuentro accidental. Esta situación se considera azar porque los procesos que coinciden son independientes. No hay relación causal entre ellos, aunque cada uno tenga una causa que actúe de modo necesario. Así, un macetero cae por una causa necesaria, la gravedad, pero es azaroso que en su trayectoria coincida con un peatón. De todas maneras, cuando vos mencionás el mundo es causal, en esa expresión, ¿qué otras expresiones? Imaginemos que esa expresión se convierte en una cebolla que tiene capas y que hay que ir abriéndola, deshojándola. ¿Qué otras cuestiones acarrea esa noción, esa idea? Bueno, si estoy entendiendo la pregunta, cuando uno va quitándole capas o catáfilas, como me dijo alguien, es un botánico. Tal cual. Es verdad. De la cebolla. A mí me gusta capas. Es decir, el mundo es causal en el sentido de que yo entiendo cómo gira la Tierra alrededor del Sol y puedo ser capaz de predecir que mañana va a haber un eclipse o no lo va a haber, que los planetas van a estar ubicados de tal manera en el cielo, que si tiro una carpeta, la carpeta va a caer al piso y va a caer con cierta velocidad, y si la tiro ahora sé el momento futuro en el que va a caer. O sea que hay una cierta predictibilidad en eventos en los que puedo aislar un cierto número chico de causas. En ese sentido, el universo es causal, ¿no? Bien. Ahora, si sigo tu hermosa metáfora de las capas de la cebolla, llego al mundo microscópico. En el mundo microscópico, que está, por supuesto, conectado y no solo conectado, sino conectadísimo con nuestro mundo macroscópico, porque nosotros somos el agregado de muchísimas moléculas de carbono y agua y demás. Somos un gran edificio cuyos ladrillos son pequeñas entidades microscópicas que no las podemos ver, pero que están ahí y de cuya existencia tenemos evidencia indirecta, ¿no? Entonces, cuando uno va para adentro y mira en analogía con cómo giran los planetas alrededor del Sol o cómo gira la Luna alrededor de la Tierra y mira la dinámica, cómo se mueven esas cosas a nivel microscópico, se encuentra con que no es causal, con que el mundo microscópico No es causal en el sentido de que una misma causa, un átomo preparado en el mismo estado, como si yo digo, tiro una carpeta o tiro una lapicera desde un metro de alto respecto del piso y lo suelto en el instante a las 12 menos cuarto, exactamente cuando cae a las 12 menos cuarto y un segundo y medio, porque yo sé que cae a tal aceleración, etcétera. Ese tipo de causalidad no existe en el mundo microscópico. En el mundo microscópico, una dada causa puede dar lugar a muchísimos efectos. La misma causa da lugar a muchos efectos. Y ese es uno de los, de alguna forma, enigmas de la física, que era, le disgustaba mucho a Einstein, que tiene una frase famosa que dice, Dios no juega los dados. Porque le dice, ¿cómo puede ser que no haya causalidad? Si no hay causalidad, quiere decir que Dios juega los dados, porque él decide de esta causa, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál de todas las posibilidades se va a realizar en nuestro mundo? Uh-huh. Pero resulta que se equivocó. Y resulta que, en efecto, Dios juega los dados. Y hay muchas causas posibles dado un mismo efecto, ¿no? Entonces, de alguna forma, vivimos en un mundo que es causal en lo aparente, pero en lo íntimo, en lo super microscópico, en el nivel invisible, no lo es. Albert Einstein nació en la ciudad bavara de Ulm el 14 de marzo de 1879. En el otoño de 1896, Einstein inició sus estudios superiores en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, en donde fue alumno del matemático Hermann Minkowski, quien posteriormente generalizó el formalismo cuatridimensional introducido por las teorías de su antiguo discípulo. Durante 1905, Albert Einstein publicó 5 trabajos en los Annalen der Physik. El primero de ellos le valió el grado de doctor de la Universidad de Zúrich, y los 4 restantes acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo. De estos, el primero proporcionaba una explicación teórica, en términos estadísticos, del movimiento browniano, y el segundo daba una interpretación del efecto fotoeléctrico basada en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, más tarde denominados fotones. Los 2 trabajos restantes sentaban las bases de la teoría de la relatividad. Hoy, los juegos del azar en la vida cotidiana. Con Alberto Rojo. En tu Tucumán natal, uh-huh, en esas tardes o mediodías, a lo mejor ¿siestas? Luminosos, ajá. ¿Se cruzaron estas cuestiones de pibe? Estas cuestiones ligadas con lo que te pusiste a reflexionar, muchísimo, que te pusiste a estudiar, o un hito, una marca o una presencia de aquel que con su faro te iluminó, te llevó por estos caminos. Yo creo que fue una combinación de cosas y no puedo dejar de pensar en mi viejo. Mi viejo fue filósofo de la ciencia. Ajá. Y mi mamá era especialista en didáctica de las ciencias. Y siempre me tiraban problemas, mi vieja me tiraba problemas de ciencia elemental y me estimulaba mucho con eso, y mi viejo de filosofía de la ciencia. Y yo creo que si hubo un hito desde el punto de vista de la ciencia, fue un momento en el que mi viejo me explicó la teoría de la relatividad. Yo tenía 11 años, me acuerdo, y me quedé alucinado con una historia de trenes y rayos de luz y relojes que andaban a distinta velocidad y que se desincronizaban. Y me encantó tanto, tanto la historia que se la fui a contar a un tío mío. Y cuando se la fui a contar me di cuenta que no había entendido nada, que me había fascinado la historia, pero el que no... ¿Cómo? Claro, exactamente. Me había encantado todo el juego de conceptos. Uh-huh. Me pareció tan fascinante y creo que tiene que ver con cómo me la había contado, en efecto, como decís vos, mi papá. Y de ahí dije, no, esto yo quiero entender esto mejor. Esto es lo que quiero saber más. Y bueno, en mi vida también me crucé con otros intereses musicales y artísticos que también tuvieron que ver con un influjo familiar, ¿no? Y bueno, y después fui a colegios muy buenos en Tucumán, colegios del Estado, que eran los colegios universitarios, y también recibí influencias de ahí. Pero creo que el germen, como vos preguntás, en esas tardes luminosas de Tucumán, viene de mi familia, ¿no? Y de la biblioteca de mi viejo, porque creo que es Almafuerte el que dice que el destino de muchos hombres dependió de la biblioteca de su padre, ¿no? En esa biblioteca paterna parece que está marcado porvenir, exacto, eso que vendrá, sí, que Borges también citaba en alguna de sus prosas, en alguno de sus textos. Absolutamente. ¿Sabes? Y vos sabés que Yupanqui también. ¿Y Yupanqui también? Sí, uh-huh. Y vos sabés que son dos personas que yo admiro muchísimo y los dos mencionan como muy influyentes en su destino la biblioteca de sus padres. Y para mí resuena muchísimo todo eso. Y la biblioteca de mi viejo ahora está donada a la Universidad de Tucumán. Preferimos donarla con mi hermana. Y bueno, pero está ahí. Y bueno, yo me saqué algunos libros, los 5 o 10 libros que mi papá quería mucho y que yo también quise mucho, pero está ahí y está bueno que la usen otros, ¿no? ¿Vos con Yupanqui tuviste algún trato con algún texto inédito, con algún? Sí, sí, no tuve un trato personal con uh-huh. él, pero tuve un Chavero hijo cuando produjimos mi segundo disco, el primer disco que canto, él nos mostró una letra inédita que se llama Gracias Guitarra, se llama Gracias Guitarra el poema, que tiene una especie de estructura, quizás Atahualpa lo pensó como milonga por la forma en que está, por la secuencia de versos, ¿no? Y como ya estaba registrada, le llamamos Te Digo Gracias Guitarra. Y la musicalicé yo con Pedro Aznar. Hicimos la música juntos. Así que fue un honor. Y en ese caso, Alberto, no había música. Donata no había dejado la música. No había dejado hay una el música. Texto. No hay una música que yo sepa. Y ustedes se pusieron a elaborar. Con permiso del hijo, ¿no? Y el hijo vino al estudio varias veces. Mostrábamos la música, digamos, si aprobaba los acordes, si le parecía que respetaba la intención o el espíritu estético del padre, ¿no? Así que fue una alegría que nos deje usarla. Porque en mis sueños de chango, tramas, sin saber de amor te amaba. Alberto Rojo. ¿Por qué llegaste a mi vida trayéndome la esperanza? ¿Por qué llegaste a mi vida trayéndome la esperanza? Porque comenzamos juntos a subir la cuesta brava. Juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas. Juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por la lección que me diste, que en vez de llorar cantara. Por el amor a la tierra, por la canción que adornabas. Por el amor a la tierra, por la canción que adornabas. Tal vez porque en mi fogón hay más cenizas que brasas. Y como sé que contigo no se precisan palabras, y Y como sé que contigo no se precisan palabras, por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Me sentí gaucho y arrollé al brazo mi manta. Si otra vez en la derrota me persiguió la desgracia, si otra vez en la derrota me persiguió la desgracia, si caminando en la tierra me hirió punzante la zarza, si en un rincón de ternura se el amor curó mis llagas, si en un rincón de ternura se el amor curó mis llagas. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Hoy, en Tramas, los juegos del azar en la vida cotidiana, con Alberto Rojo. En 1990, Alberto Rojo se doctoró en física en el Instituto Balseiro de Bariloche y se mudó a los Estados Unidos. Allí fue investigador de la Universidad de Chicago y profesor de la Universidad de Michigan. El doctor Rojo dio numerosos seminarios científicos en congresos internacionales y en universidades, incluidas presentaciones en la Universidad de Chicago, la Harvard University en 1992 y en la Escuela Normale de Pisa en el 2000. Mencionaste en esta especie de asociación libre que estamos haciendo, en este fluir... conversación al azar. En esta conversación al azar, recordemos que Alberto Rojo es el autor de El azar en la vida cotidiana, uno de los textos que constituye la colección dirigida por el doctor Diego Golombek. En esta cita de personajes, además de Donata, mencionaste Alberto Einstein. Sí. ¿Fue tan potente para el siglo XX Einstein? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué el cerebro de Einstein se constituyó en un objeto deseado de estudio por tantos científicos que hacen que esté disperso? Vos decís el cerebro físico de Einstein. El cerebro físico. Eso me parece que es una extravagancia. No creo que haya nada que se pueda descifrar a partir del análisis de los 700 gramos de gelatina que estuvieron dentro de él, ¿no? Yo creo que lo grandioso es cómo ese orden a nivel microscópico, a nivel neuronal, que es una cosa es cortarlo en pedacitos y ver con el microscopio, otra cosa es qué pasó en 1905 en ese cerebro y en ese momento cultural, porque todos somos resultado también de una matriz cultural, o sea, él no estaba solo. Si bien mucho lo hizo en la soledad de una oficina de patentes en Berna o en Suiza, en Zurich creo que era. Porque él estuvo en Berna también. No creo que haya nada que podamos aprender de mirar su... Quizás en su momento si hubiésemos tenido acceso a la resonancia magnética, pero no, yo creo que es una cosa mucho más compleja que la simple evidencia del circuiterío neuronal de él, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no entendemos de la neurociencia como para poder decir qué es lo que pasó ahí, en una serie de eventos circunstanciales y bueno, una mente privilegiada en un momento muy especial de desarrollo cultural de la ciencia. Pensá que él hizo lo que hizo, la mitad de lo que hizo, de que es grandioso, lo hizo en un año en el que estaba trabajando de otra cosa, en sus ratos libres, tenía un bebé. No sé dónde, en qué lugar del cerebro de él puede estar registrado eso, pero que fue una cosa extraordinaria, no hay ninguna duda. Y si tendrías que explicarle a aquel que sabe que Einstein, por esta cuestión de las asociaciones, está vinculado con la teoría de la relatividad, pero a lo mejor no sabe exactamente, con un lenguaje llano, de qué se trata la teoría de la relatividad que tanto marcó el pensamiento contemporáneo, ¿cuáles serían las dos, tres tips necesarios, imprescindibles, como se dice ahora, tips, marcas? No, sí. Mira, es súper interesante que me hagas esa pregunta, porque tiene que ver con el cartel que estoy leyendo en tu micrófono. Antes de Einstein, se pensaba que la luz, así como el sonido, era una onda que se propagaba en un medio, digamos. Uh-huh. El sonido se propaga en el aire o en el agua o en un sólido. Si le pega un martillazo a un cacho de hierro, el sonido va de un punto a la otra. Pero si no hay aire, como en el espacio vacío, no hay sonido. Claro. No, si claro. Yo le pego un diapasón en el espacio libre donde no hay atmósfera, nadie lo escucha. Porque no hay manera de que ese sonido se pueda propagar. Queda vibrando el diapasón y no le pega a nada. Entonces, antes de Einstein se pensaba que la luz también era la vibración de algo llamado éter. El famoso éter. El uh-huh. famoso éter era el medio en el que la luz se propagaba. Entonces, si uno hace la analogía con el sonido, uno le pega un diapasón o toca la bocina de un auto, el sonido viaja. Empieza a viajar y a alejarse del auto. Ahora, si yo empiezo a correr detrás del pulso de sonido, me voy a acercar. Si el sonido se propaga a 340 metros por segundo, y si yo corro a 150 metros o a 100 metros por segundo persiguiendo el sonido se va a alejar de mí en vez de 340 a 240 metros por segundo, ¿no? Lo cual haría que esa búsqueda es casi un imposible. Bueno, en el sonido no, porque uno puede viajar más rápido que el sonido. Puede viajar más rápido. Y sí, los aviones supersónicos. Bien. Ahora, con la luz pasa algo distinto. Dice Einstein, no, pero esto del éter no me gusta, porque él, analizando las ecuaciones anteriores de la luz, había asimetrías que en las ecuaciones que lo ponían incómodo. Alberto Rojo. Había cosas que le ponían incómodo. Entonces dice, no, yo propongo que el éter no existe. Doctor en física. Yo propongo que el éter no existe, que hay vacío, que no existe un medio que la luz se propaga en el vacío. Esa es la primera hipótesis que propone Einstein. Y haciendo un manejo de ecuaciones muy, muy, muy sencillo, a partir del hecho de que el éter no existe. Fíjate que si el éter no existe, si no hay un medio en el que se propaga la luz, si estoy en el espacio vacío y veo un rayo de luz, ese rayo de luz no se está moviendo respecto de nada, porque no hay medio. Claro, no hay medio. Entonces, si yo estoy quieto o me estoy moviendo, veo lo mismo. Entonces, la velocidad de la luz es independiente de la velocidad del que la vea. Y eso es una de las grandes revoluciones. La luz, por más que vos corras detrás de la luz, nunca te acercás. Siempre se aleja de vos a 300.000 kilómetros por segundo, siempre que esté en el vacío. Y haciendo una serie de manejos muy sencillos con el álgebra de la secundaria, demuestra que el tiempo es variable. Esa es la primera gran revolución de la relatividad de Einstein. El tiempo no es un... Para Newton el tiempo era una especie de reloj imaginario que si yo saco el reloj que estoy midiendo, no importa, sigue corriendo el tiempo. El tiempo, hay un solo tiempo en el universo. Mientras que Einstein dice, no, yo puedo ir por un tiempo, vos podés ir por otro tiempo. Si me voy, nos quedamos acá sentados en esta mesa y alguien se va en una nave que se mueve muy rápido, o en una calecita que gira muy, muy, muy rápido. Se sube en una calecita, en un tío vivo que gira muy, muy rápido y vuelve, va a estar más joven que nosotros. El tiempo es algo que no es absoluto. Uno podría viajar al futuro. Y eso Einstein no lo prohíbe. Y de hecho ya hay experimentos de viaje al futuro, milisegundos. Pero si sufiésemos el día que seamos capaces de viajar a velocidades, digamos la mitad de la velocidad de la luz, o velocidades muy altas, es posible que haya un viaje en el que volvemos más jóvenes de los que se quedaron, ¿no? Una de las grandes utopías de la ficción científica. Una de las grandes utopías científicas, pero que está permitida por la ciencia. Está permitida por la ciencia, sí, con sí. Lo cual... El viaje al pasado es otra cosa. El viaje al pasado estaría lleno de paradojas, porque si viajas al pasado puedes matar a tu abuelo. Claro. Y si matas a tu abuelo, vos no existís. Y como, pero el futuro no tiene esas paradojas. Viajar al futuro significaría que te perdiste la historia. Pero arribás al futuro, ¿no? Hoy, los juegos del azar en la vida cotidiana, con Alberto Rojo. www.tramasradio.blogspot.com